Háblale, Scream. Chisa. Mueve pingo, doy presente, me tiene indignado, parece. Y es que me crío en el calor. Lugar de donde salen narcopandillas. Putas locas con el color. Por eso en ella le encuentro sentido. Si no hay efectivo, pues no. Yo quiero lucas para todos los míos. Y para la cucha todo lo mejor. Que valga y algo todos los que he vivido. Y es que me cría en el calor con menores que sin pensarlo aprieta. Ahorrándolo del algo pa' comprarse una vereta. Ya no llevan lonchera, ahora son gramos de vareta. Ahora el color no los tumba, ahora se soplan la queta. Ahora salgo en blindada, no sé quién de pronto me hace el daño. Una 6-4 blanca con loneta y Louis V el paño. Llego a la F pa' la disco, ya no miran como extraño. Ahora se pegan, no salgo del VIP si no es pa' el baño. Pa' darle los pases a la baby tuya. No fue con lo mismo que ustedes, que nosotros hicimos bulla. Yo canté de putas y armas, drogas y lo que se vive. Ustedes cuando ven mi loco estoy. Es que me crían en el calor. Lugar de donde salen narcopandillas. Putas locas con el color. Por eso en ella le encuentro sentido. Si no hay efectivo, pues no. Yo quiero lucas para todos los míos. Y pa' la cucha todo lo mejor. Pero 120 indicador de la K. Es que me crié yo en el terror. Muchos son picados a malo y los puse a alerta, mero sport. Por ahí hay más de un menor que se cree Pablo y Gonzalo. Y las R's todas son de posición, secando el plato del color. Con las putas en interior y los culón de clase en Nueva York. Estoy caliente como el sol. Pero que a la noche y si se botan, puede que le rompa el vidrio y la Ford. Ya ni duermo del estrés, me quieren hacer ya un más de tres. Ando en la Toyota y empecé en la Play. Me tecleó la S que quiere volver o no es como es. Pero tengo un pavo hablando en portugués. La nota siempre estaba arriba, lo cobro en la calle, cobro en las tarimas. La que no lo cobra es la que tengo encima. La droga es el puente y con mi blue es que se orina. La del 420, la del tra local en varias oficinas. Picalaca. Hola los ratones. Acá ando con traje, con DC, con la rata, con el fierro en capital. Pero ni les digo porque como son salen corriendo. Vamos, money maker. Donde salen narcopandillos, putas locas con el.